Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Vamos a terminar por creer que somos unos adelantados. Quienes nos escuchan saben que no firmamos el pedido de referéndum para la reforma de la Constitución que baja la edad de imputabilidad para delitos graves, promovida primero por Bordaberry y luego también por el sector de la calle del Partido Nacional. Decíamos en nuestros argumentos, largamente expuestos en estos espacios editoriales, que no era coherente bajar la edad para determinados delitos y mantener los 18 años para otros actos del ciudadano, como votar, casarse, heredar. Por ejemplo, un tipo que mata es capaz de y se lleva 30 años de cárcel, pero no es capaz para votar. Pero si no es capaz para votar, si no es capaz para heredar, si no es capaz para contraer matrimonio, no es capaz para nada, sostenemos nosotros. Tenemos que ser capaces para las verdes, pero también para las maduras, ¿o no? Con satisfacción personal vemos que ahora el MPP saca la luz que piensa igual a lo que nosotros hemos sostenido. No decimos que nos hayan copiado. Decimos que recién se pusieron a meditar y se dieron cuenta de lo que cualquiera que se haya detenido a pensar se da cuenta. Lo que pasa es que en nuestras batallas mediáticas, donde cada uno trata de abrumar con argumentos prendidos con alfileres, sin razonar, simplemente porque repitiendo una mentira mil veces a ellos les parece una verdad, les parece que descubrieron el 2 al 20. Y repiten argumentos sin sustento racional. Repiten y repiten que los accidentes se dan por la ausencia de casco. Repiten y repiten que bajando la edad de imputabilidad se reduce la violencia y la inseguridad. Repiten y repiten que descacharrando se soluciona el problema de una enfermedad inexistente como es el dengue. Repiten y repiten que la educación está mal porque algunos edificios escolares se llueven. Repiten y repiten que la descentralización soluciona todos los problemas habidos y por haber. Y la lista es larga, tan larga como su paciencia pueda aguantar. Ahora les ha dado desde el gobierno de culpar a los medios de acicatear la cultura popular de ver y escuchar los programas argentinos. De ahí es que vienen todos los males, porque les copiamos, según ellos. Entonces, ahora hasta va a haber una ley de medios. Una ley. Como si todos los males provinieran de allí, de la Argentina, y que según todos nadie mira. Son jóvenes frente amplistas que están al frente de los organismos de regular y controlar. Si no fueran tan jóvenes, sabrían que sus tías, sus madres y sus abuelas vivían prendidas a las novelas con Julio César Armi, con Isolina Núñez, con Juan Casanova y con Julia Moretti. Sabrían de la chimba y hasta de las buenas noticias de Rausa. Sabrían que esa cultura de escuchar la novela no es de ahora. Y si se fijaran cómo se llaman ellos mismos y sus amigos, verían que los nombres son Brian, Jessica, Anthony, por evidente influencia de los medios. Y cuando no los espantosos nombres dobles de las heroínas de los culebrones venezolanos. Yo humildemente los invito a pensar y después, solo después, elaborar normas reguladoras de la vida de la gente común. Gente común que es la que los vota y que ellos no tienen en cuenta. Tendrían que empezar por descentralizar sus cerebros. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.